Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. La ciudad está impregnada de vacío. Un coche me atropella los ojos con sus faros. El conductor maldice porque no se me ve en la oscuridad. Los barrenderos están de servicio. Barren las bombillas, barren las calles fuera de las ciudades, barren el vivir de las viviendas, me barren las ideas de la cabeza, me barren de una pierna a otra, me barren los pasos al andar. Los barrenderos me envían luego sus escobas, sus magras escobas saltarinas. Los zapatos se me alejan taconeando, y camino detrás de mí, caigo fuera de mí, por sobre el borde de mis pensamientos. A mi lado ladra el parque, las lechuzas se comen los besos que han quedado en los bancos. Las lechuzas ni me miran, en la maleza se acurrucan los sueños cansados, hartos de trajinar. Las escobas me barren la espalda porque me apoyo demasiado contra la noche. Los barrenderos hacen un montón con las estrellas. Las barren en sus palas y las vacían en el canal. Un barrendero le dice algo a otro barrendero, que se lo dice a otro y este también a otro. De pronto los barrenderos de todas las calles hablan a la vez. Yo paso por entre sus gritos, por entre la espuma de sus voces, me quiebro, me precipito al abismo de los significados. Camino a grandes pasos, me quedo sin piernas al caminar. El camino ha sido barrido, las escobas me caen encima, todo da un vuelco, la ciudad va por el campo a la deriva. Hacia algún punto. A boy is born in hot damn Mississippi, surrounded by a world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong. Moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Patience long, but soon he won't have any. To find a job, it's like a haystack needle. Cause where he lives, they don't use colored people. Living just enough for the city. We'll be right back. Lo que debería ser abolido sigue existiendo y nosotros nos consumimos con ello. Los años pasan y no hemos cambiado nada. De nuevo otra mañana más en las mismas calles. De nuevo la fatiga de tantas noches pasadas de la misma manera. Es un paseo que está durando demasiado. Good morning. the shroud, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries for all tomorrow's parties. Miedo a la crisis, a perder el trabajo, a no encontrar empleo, a ser expulsado, a no renovar la residencia, a los recortes públicos, a no recibir las pocas ayudas sociales que todavía se mantienen. Miedo a los otros, a la violencia, a amenazas indefinidas, pero sobre todo asco, un asco infinito y casi inabarcable que va inundando cada rincón de esta ciudad. El café me lo sirven frío en un bar sucio y maloliente en el que solo tienen el diario El Mundo para infotoxicarme. Un turbio e inevitable rencor me está carcomiendo las entrañas. Camino helado e indiferente por calles que se me presentan como una única eterna estampa movediza de desagradables peatones y automóviles pestilentes. Los escritos de la codorniz del gran Azcona no me están arrancando una sonrisa, y estoy fumando pitillos mecánicamente, esperando que algún pensamiento agradable o un giro caprichoso del ánimo me encienda la mente y el cuerpo. Una mañana molesta que tienes que dejar fluir. Declinaba el día sentado en un banco de la placita de Diego de León. Los que pasaban tenían el aire satisfecho de la gente ocupada, y sus destinos prefijados les distraían del acontecimiento. Solo observaba y esperaba, y no tengo ni idea del qué. A pesar del ruido de ambiente, el silencio crecía y mi ánimo decaía. Todo comenzaba a mostrárseme distorsionado, y un temor opresivo sin causa precisa parasitaba mi mirada. La situación fluía como un tiempo indefinido de espera, necesitado de un nuevo impulso.

La celebración se extendía por el centro de Madrid. Los colores rojigualdos dominaban la zona de huertas. La masa se arremolinaba en torno a Neptuno. Coreaban consignas, se emborrachaban con diversos brebajes, insultaban a los madridistas, agitaban banderas y bufandas. Pasada la medianoche, estallan los altercados y su ritual: lanzamiento de botellas, carreras entre alborotadores y policías, contenedores de basura ardiendo, contusionados, torceduras y cortes. Metidos en esos agujeros se drogaban sin parar. Pasaban las horas acelerados entre conversaciones de un imprevisible humor esquizo. El cúmulo de bromas creaba un resquemor vengativo que se almacenaba deseoso de estallar en su ocasión. No existía nada respetable. Hasta las ideas más hermosas se tornaban en pesadillas. La vida era una broma pesada que solo podía aguantarse entre el alcohol, risas desencajadas y trifulcas callejeras. Si el mundo era una inmensa cloaca, ellos se empeñarían en ser su producto más pestilente y repudiado. Si todo era despreciable, ellos se deitarían siendo rechazados. Disfrutaban viviendo como chicos de un agujero negro. No sound is heard from unit 2, where there was once so much to do. It was once a green mansion, and now it's a wasteland. Our days of reckless fun are through. We'll be right back. first world. How happy are you? All the homeless kids. Kids on the block, huh? Se trata de crear, de proliferar, de contaminar, de alcanzar una nueva extensión, pero también una nueva densidad, porque lo que no avanza, acaba retrocediendo. Se trata de hacer crecer el enfado, de hacer crujir el dispositivo institucional y cultural de un poder que amenaza con engullir la totalidad de nuestros medios de vida, de reforzar los lazos mutuos, garantizar la efectividad de las acciones, hacer confluir la sinergia de las protestas en espacios y apuestas concretas, y que todo esto no se quede en mera palabrería. ¡Actúa! ¡Deja de hablar! ¡Actúa! ¡No critiques más! ¡Actúa! ¡Deja de hablar! ¡Actúa! ¡Otra ya te caerás! Las que son maduras y te dicen ¡No! Mira, fue rebelde y contestatario, pero ya soy mi mayor y las cosas no cambiarán. ¡Actúa! Posicionamientos políticos caníbales, trayectorias vitales temerosas, mentes instaladas en la suspicacia, sarcasmos destructores arrogantes, ideas que rebosan coherencia y despiertan sospechas, cobardías instaladas en críticas inofensivas, impulsos autodestructivos difícilmente controlables, ofensas lanzadas para herir cruelmente, corazones agrietados supurando contradicción y angustia, cansancio acumulado por las derrotas sufridas, desfasados perdidos en la inmundicia, pilla la otra carretera, hacia ningún lugar. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. A veces simplemente camino por la calle y paso por la sucesión de comercios para ver la oferta espectacular de mercancías. Y cuando entro en alguno despreocupado y ligero y me llama la atención la canción del hilo musical, le pregunto a la dependiente o a algún cliente ¿qué es lo que suena? Y generalmente obtengo la respuesta, suena Mikel Erentzun. Y mi comentario suele resultar perturbador, ¡no me jodas!

Hasta aquí el duodécimo programa de Ciudad Sin Límite. El camarada Tierrez contando alguna de sus movidas en su exilio y poniendo sus canciones. ¡Nos vemos en la próxima! Y el invierno está al caer. Amor y vómito comparten bares, discotecas. Los cajeros tienen sed. En mi barrio ya no queda banco ni fuente. Hoy las casas son de que a las cartas urgentes. Desde las esquinas nos protege una lente. En mi barrio ya no queda banco ni fuente. Hoy las casas son de que a las cartas urgentes. Desde las esquinas nos protege una lente. Y un desfile de Chanel. En la calle se ha reunido gente corriente. Los perros identifican al diferente. Y las chicas de mi barrio enseñan los dientes. En la calle se ha reunido gente corriente. Los perros identifican al diferente. Y las chicas de mi barrio enseñan los dientes. Ciudad Sin Límite, Madrid, Urbe en Tensión.